continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues ya estamos de regreso, esta fue una breve pausa, ya nada más quiero hacerles una cordial invitación. ¿Por qué? Bueno, ya se acercan los meses en que nos empezamos a poner inquietos, se acaba el año, ¿qué nos depara el año 2014? Ay, sí. ¿No? Como ya comentamos, ya incluso ahorita en estas fechas que estamos por iniciar noviembre, ya me dicen, ay, ponme pronósticos y ponme rituales y ponme todo lo que me quieras poner. Y sí se los vamos a poner, pero ¿qué creen? Mejor váyanse conmigo, los invito, voy a hacer un taller precisamente el día 15 de diciembre y el mismo día por la tarde voy a dar una conferencia. ¿Qué vamos a hacer en este taller? Bueno, el taller vamos a sacar nuestra vibración numerológica del año. Les voy a sacar, enseñar a cómo se obtiene su vibración personal, pero también cómo va a estar su vibración numerológica para todo el año. Y además con esto que van a aprender, se la van a poder sacar a todo el mundo, a la tía, a la abuelita, al primo, al novio, a quien ustedes quieran. Entonces se va a poner muy interesante. Los que se inscriban al taller con 15 días de anticipación, les voy a dar su carta natal para que ahí puedan tener cuál es su ascendente, cuál es su luna, y les voy a explicar, bueno, en qué consiste la carta natal, para qué nos sirve, y los que nos dé tiempo ahí, pero ya vamos a estar muy reducidos, bueno, los que estén ahí conmigo, bueno, pues si nos da tiempo, sacamos rápidamente estos datos para que puedan aprovechar en la tarde la conferencia que voy a dar sobre las posiciones planetarias, las configuraciones planetarias que vamos a tener para el año 2014, que es un año verdaderamente de confrontación, de crisis, pero también de crecimiento, si ustedes están preparados. Entonces, preparémonos para el 2014. También aquí voy a dar los pronósticos en esta conferencia para cada uno de los signos del zodiaco. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Se lo estoy avisando con todo el tiempo de anticipación para que aparten el día 15 de diciembre. Luego ya, con toda esta información, se pueden ir de vacaciones, pueden hacer lo que ustedes quieran y comenzar a planear cuál va a ser su estrategia de acción para el año 2014. ¿Qué es lo que pueden esperar? ¿Dónde van a encontrar la tierra fértil? ¿Cuáles van a ser los puntos de debilidad que puede tener cada uno de los signos? Que sepan cuál es la vibración numerológica del año y que se vayan con la información de su carta natal. Entonces, lógicamente yo sé que no todo mundo me puede acompañar los dos eventos. Entonces, pueden ir nada más al taller donde vamos a ver precisamente la vibración numerológica de cada uno de ustedes y la de su año personal, donde vamos a ver el significado de la carta natal. Muchos de ustedes, si se inscriben 15 días antes, van a tener, bueno, pues esta información y además las configuraciones planetarias que nos esperan, cómo están estos portales del año que vamos a tener, cómo van a estar los planetas, qué eventos podemos esperar y el pronóstico para cada uno de los signos. Ese día voy a tener a la venta ahí el CD de predicciones para que ustedes, si quieren adquirirlo, bueno, pues se lo puedan llevar. Y también voy a tenerle, voy a pedir a Walter que me dé precisamente sus calendarios donde pueden tener la información de las lunas, donde pueden tener de la luna fuera de curso, de todo este tipo de cosas, para que ustedes tengan toda esta información y puedan hacer una verdadera planeación del año. Y aunque tengamos que enfrentar muchos obstáculos, estemos preparados, podamos salir más rápido de las crisis, podemos aprovechar todos esos potenciales que nos puede presentar el universo a todos y cada uno de nosotros. Entonces, yo se los recomiendo. Acuérdense, esto es el día 15 de diciembre, ¿ok? Y esto va a ser en Centro Área, que queda ubicado en Reforma 199, tercer piso, esquina Río Neva, en la colonia Cuauhtémoc. El taller va a ser de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Ya saben, numerología e interpretación de la carta natal. Y este taller va a tener un costo de 800 pesos. En la tarde viene la conferencia de 4 a 6 de la tarde con los pronósticos para cada uno de los signos. Esta conferencia va a tener un costo de 300 pesos. Ahora, si me pueden acompañar todo el día, que sería lo ideal, porque así ya tienen toda la información, ¿verdad? Hay un precio paquete por los dos eventos, que va a ser el costo de 1,000 pesos si van al taller y si además asisten a la conferencia. Y lo más sensacional de todo, por eso se lo estoy diciendo con toda oportunidad, que si ustedes se inscriben antes del día 30 de noviembre, todo, conferencia y taller, va a tener un costo de 850 pesos. Y ahí sí les garantizo que se llevan, bueno, cuando menos el mapa y la posibilidad de saber qué significa tener el sol y el ascendente y la luna y para qué nos sirve esta información. ¿A dónde se pueden inscribir? Bueno, se pueden inscribir al teléfono, tome nota, 044 55 14 87 38 75. ¿A qué teléfono, Lorna? Es 044 55 14 87 38 75. O bien pueden escribir al correo electrónico bolibolo@gmail.com. Y esto no es lo único que tenemos, porque además voy a dar una serie de conferencias gratuitas sobre astrología cotidiana en el Salón Universo de Plaza Las Estrellas. Yo les voy a estar aquí informando. Esto va a ser los sábados a las 4 de la tarde, pero el tema, la hora, y también ahí van a poder adquirir su CD con los pronósticos. Y ahí sí la entrada va a ser gratuita, porque nada más me los voy a llevar de la mano para que ustedes puedan planear sus semanas con toda esta información de lunas fuera de curso, de tránsitos de la luna, fases lunares y todas estas informaciones. Pero yo les avisaré ya en cuanto tenga confirmada la fecha. El lugar ya está confirmado, pero todavía no lo tengo así como que al 100% claro qué es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues ya saben que los invito. Por ahí teníamos una pregunta en el chat de qué significaba luna, la luna fuera de curso. De Rubí Santos. Ok, mi querida Rubí, la luna fuera de curso. Hay un momento entre el último aspecto que hace la luna y el siguiente, o cuando está por salir de un signo para entrar a otro, que la luna pierde curso. O sea, que la luna no se encuentra ni en un signo ni en otro. Como ustedes saben, la luna se mueve cada 48 horas y media, más o menos, transita cada uno de los signos. Perdón, por lo tanto, ya ven que les pongo en Facebook y en Twitter que hoy la luna está en tal signo y hoy la luna está en el signo, y eso nos indica cuál es el mood o el humor que vamos a encontrar. Pero esto puede suceder, que la luna en la salida de un signo y entrada a otro signo quede sin rumbo, por eso se le llama vacía de curso. Quiere decir que no está ni en Sagitario, ni está en Capricornio, no está ni en Aries, no está en ninguno de los signos del zodiaco. Bueno, ¿esto qué puede provocar? Puede provocar que si vamos a una cita, nos digan, sí, yo te llamo, y en realidad pues se queda en la indefinición. Que los asuntos, como no tiene rumbo la luna, pues se queden en la total indefinición. Por eso se recomienda pues no ir a citas de trabajo, que si se nos declara, pues que nos lo repitan, ¿verdad? Claro. En cuanto la luna tenga ya un curso, porque a lo mejor es el mañana te digo y no me dice nada, o el, o sea, quién sabe, no, ya sé que a Chuchita la bolsearon, ¿no? El caso es que cuidado con las lunas en curso, no hay que platicar nuestros proyectos a nadie. Yo me veo con muchas amigas de repente en el café y hay luna fuera de curso y les digo, no me cuentes, mejor espérate unos 20 minutitos más. Ya después me cuentas. Para que no se queden en la definición los proyectos. También si vamos a una junta de trabajo, ya saben que luego vamos a las juntas de trabajo y se definen algunas actividades y Juanito se ofrece para esto y Peranganito se ofrece para el otro y se ven en la siguiente junta y ¿qué pasó con lo que ibas a hacer yo? ¿Cuándo? ¿No? Entonces sí. También hay que tener cuidado con lo comprometemos con los compromisos que adquirimos, porque a lo mejor no los cumplimos, entonces hay que tener cuidado con eso. Eso significa una luna fuera de curso. Y estas siempre se las indico precisamente, bueno, pues en la página de Astrosenda de Facebook. Y ya para terminar, acuérdense que lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche tenemos Astrosenda Televisión en www.gachannel.com. Yo luego les pongo el link ahí. Entonces, pues ya saben, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, Astrosenda Televisión, para que no me extrañen en toda la semana, ¿verdad? Ah, claro. Y van a decir algunos, ay, nos atosigas toda la semana, ¿verdad? No, es que hay mucha información para dar toda la semana. Así es. Claro. Y bueno, ¿y si los dejamos con una frasecita, Lorna? Vamos a dejarlos con una frase de la semana y es: todo lo que vivamente imaginamos, ardientemente deseamos, sinceramente creemos y entusiastamente emprendemos, inevitablemente sucederá. ¡Ay, está precioso! Ahí se los dejamos de tarea. Ya saben que yo soy su amiga Kitty Bracho, que los quiero mucho, que quiero que sean felices, pero sobre todo que vibren en armonía con el universo. Aquí los espero la próxima semana. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.